Rebelde. Buenas noches, señor Nelson. Hola, Guni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, señorita Anita Clarita, que está allá detrás del vidrio, pero dentro de acá de la producción y todo, parte esencial. Buenas noches a toda nuestra audiencia, buenas noches en este día frío, buenas noches en este país convulsionado. Frío también. Frío también. Así. Viste, pensaba... Ahí cuando veníamos llegando a la radio con esto del frío, por ahí empezaban a mandarnos algunos compañeros, compañeras, algunos mensajes respecto de algunos saqueos que se están dando en la provincia. Es lo que nos ha llegado acá a la radio. También lo hemos tomado conocimiento de ello antes de venirnos a la radio. Y quería comentarte esto, ¿no? De que se genera ese clima así y está fresco y caen un par de gotas y da frío y como que todo está así medio... Frío pero caliente. Enrarecido. Digo, me da mucha risa, don Nelson, estas cuestiones de... Usted sabe que le digo a don Nelson de puro cuyano. Sí. Off the record lo sigo tuteando o lo trato indistintamente, porque si no me va a venir a decir que qué respetuosa. No, usted sabe que es de pura cuyana nomás. Esto que nos va corriendo la cosa de último momento. Ahora estamos hablando de los saqueos porque nos llegan los WhatsApp. Hace una hora y media estábamos hablando de otra cosa. Claro. Y hace un día estábamos hablando del valor del dólar, lo cual, es decir, importa por el hecho de que con eso se van todos los precios para arriba y para el día a día de cada uno, de cada una de las que vivimos, y los que vivimos acá, se va complicando cada vez más las cosas, nuestro poder adquisitivo se va yendo. Y hace un día era la marcha y hace... unos 5 días fue la otra marcha, y la marcha de la gorra, el lunes hubo 3 marchas, y yo decía, wow, nos está atropellando todo la cuestión, y yo que estuve en las cuestiones del normal, así que imagínense, es todo una vorágine. Sí. En que yo pienso, ¿cómo podemos estar viviendo en esta vorágine y cómo puede haber un resto del es decir, yo leía hoy la tapa de Clarín, y usted sabe que yo no soy kirchnerista, ya lo sabe. Uh-huh. Pero que sigue siendo la primer plana de Clarín lo que está pasando con los cuadernos de la corrupción. Y hay uno que se da cuenta qué manera nos siguen distrayendo con todo esto, ¿no? No, es impresionante, totalmente comprensible desde la política y también, digámoslo, desde el sentido común, ¿no? Esto de que... este estiramiento de la cuerda que hace el gobierno genere hechos como esto de los saqueos y otras tantas cosas más, de las cuales ha sido testigo todo el país, porque gran parte del pueblo argentino está movilizado hoy día, ya sea por defender la educación pública, por actualizar los presupuestos educativos, por el tema de las paritarias, por el tema de la calidad educativa, es decir, una serie de cosas relativas a la educación, y tenemos a las universidades, a los secundarios, a los normales, a mucha gente luchando y defendiendo la educación pública, es por un lado. Tenemos despidos ahora en la Secretaría de Agricultura Familiar, casi 600 despidos también. Movilización de sindicatos, de las mujeres, es decir, hay un caldo totalmente comprensible, decía yo desde el comienzo, porque es una legítima reacción ante las políticas de este gobierno que algunos pretenden que recapacite. Y yo no sé si, esto lo hemos conversado en otras oportunidades, Guni, yo no sé si es posible, o sea, a ver qué tipo de pensamiento podía elaborar el presidente Macri respecto de lo que está haciendo, como para pensar que hay alguna posibilidad de que recapacite. ¿Para qué podría recapacitar? Para entender que sectores importantes de la población lo están pasando mal. ¿Alguien puede esperar que el gobierno recapacite? Si no ha recapacitado desde que comenzó. No hay ninguna marcha atrás del gobierno, excepto un par de medidas ridículas que tomó y que para, quizá incluso para evitar la reacción de la gente, digamos, dieron un paso atrás. Pero en cuanto al ordenamiento económico financiero del país, ¿qué reflexión podemos esperar desde este gobierno para en beneficio, digamos, de la gran mayoría? Yo creo que estamos pidiendo un imposible. Hay todo una situación de malestar en muchos sectores. Eso es lo que explica los saqueos, independientemente de un par o pares que se aprovechen. Pero nadie puede como horrorizarse, asombrarse de que gente vaya a algún supermercado y trate de obtener algunas cosas que por la vía legal no puede tenerla. ¿Por qué? Y no estoy haciendo apología de nada. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, porque el dinero no alcanza, porque la inflación corre como loca detrás del dólar. Entonces, ¿qué se puede esperar? Yo creo de que la reacción a las políticas del gobierno nacional son muy comprensibles, entendibles desde este lugar, ¿ya? Más bien, quizás habría que ver cómo se puede ir construyendo una idea que permita, digamos, superar esto desde más atrás, digamos, de un gobierno de turno, ¿no? Porque estos problemas ya cuántas veces lo hemos vivido. No es de extrañarse que pasen estas cosas con políticas como las que impulsa el gobierno nacional. Y el gobierno provincial también. Quería yo mencionar una caricatura, un dibujo de Quino, y esto lo digo en relación al nuevo código de falta acá en la provincia, que ya fue aprobado en el Senado, vamos a ver qué pasa en diputados, esperemos que no pase más allá, y es una caricatura que refleja realmente lo que está pasando. Esa caricatura muestra, ese dibujo muestra una mujer libre de cadenas, es decir, la libertad arriba del monumento, con un par de gaviotas ahí, palomitas, digamos, arriba de él, en medio de la plaza y alrededor de la plaza, lleno de letreros prohibiendo fumar, andar con el perro, pasar con la bicicleta, pisar el pasto, estar bajo un árbol, etcétera, etcétera. Es realmente muy sabio, digamos, la captura que hace Quino del momento actual en relación a ese tema, ¿no? ¿Ah? Tener la libertad ahí iluminándonos y por debajo que está todo prohibido. Porque el código este contravencional que se quiere votar tiene como resorte fundamental la capacidad económico-financiera que tú tengas. Es decir, si tú tienes dinero, puedes silbar fuerte en la calle, se te puede perder tu perrito, puede hacer varias cosas y paga la multa y chao pichu. El tema es para los que no pueden pagar. El tema es dejar al libre arbitrio de un funcionario policial si tú lo insultaste o no. ¿Y quién sería el testigo en ese caso? ¿Ah? Es decir, tendríamos que partir de la base de tener una policía profesional, muy bien plantada, digamos, en la cual uno dijera, bueno, estoy ante la autoridad, pero caramba, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabe qué es lo que a mí me llama la atención? Que todo esto haga más hincapié en lo punitivo que en lo educativo y el bien vivir de la gente. Está todo enfocado hacia eso, hacia lo punitivo, hacia que se cumpla la ley, que uno ya sabe que la ley no se cumple, y lo digo con esto de que nosotros, cuando nos quieren decir que van a poder controlar el fracking y todo, y le digo, hay 8 inspectores, se lo han dicho nuestros compañeros en los debates, nos lo han dicho, 8 inspectores para todo. ¿Cómo quieren que si, por qué le dan tanta bolilla a todo esto de lo punitivo, si después en realidad no van a tener capacidad, que aparte no vamos a poner, o sea, yo estoy poniendo nada más que en juego la capacidad operativa, no estoy poniendo en juego la ideología de esto, estoy diciendo desde la lógica de ellos, ¿sí? Que es lo punitivo, la ley figurar como que son lo que viene a sanear la política y a legitimar todo lo que tiene que ser constitución y todo eso, por supuesto, eso, esto es lo más ridículo, pero digo, ellos no pueden asegurar nada de eso. No pueden asegurar que ellos piensan que van a volver a un país de estos ordenados que a ellos les encanta admirar. Lo admiran para algunas cosas, por supuesto que para haber aprobado el aborto legal, seguro y gratuito, no. Eso no lo miraron. Pero bueno, veo que hay leyes que a ellos les conviene y otras que no. Si ellos pudieran hacer que las leyes se cumplan con personal probo y siendo ellos probos. Uh-huh. No voy a decir más porque sabe que en una de esas me aplican el código contravencional. Bueno, todavía no está aprobado, ¿eh? Ya se lo supone sé, que ya pero tenemos, que irnos, tenemos sí. que irnos ejercitando. Sí, hay que ejercer, así que a silbar bajito, ¿no? A silbar sí. bajito. ¿Sabes qué? Quería, Guni, que por ahí hiciéramos unos pases o intercambiáramos un par sí. de ideas respecto de esto que está pasando en función, digamos, de algo que nos permita mirar hacia adelante con los ojos más descansados, digamos, sin fruncir tanto el ceño. ¿Ya? Mirar así para adelante, porque, bueno, todo este caldo, que está muy efervescente, con mucha gente en la calle, con muchas contradicciones en el bloque, digamos, dominante hoy día, en el gobierno, precisamente, de interna, etcétera, etcétera. ¿Qué se te ocurre que se podría ir pispeando, levantando, construyendo como alternativa? Yo digo como una alternativa que te permita hacer descansar la vista, decía yo, ¿no? Porque lo más probable es que en el ámbito este de la política tradicional lo que va a suceder seguramente es que una más menos gran coalición el próximo año trate de enfrentar a esta política, está muy todo en veremos todavía, está todo muy crudo, pero ya hay algunas vías. ¿Qué podríamos nosotros decir como para empezar a soñar con esa mirada hacia adelante con los ojos más descansados? Porque yo digo, seguramente se nos va a venir el mal menor, otro mal menor, seguramente va a asumir un nuevo gobierno con esta misma política, otra que se va a tener que encargar de resolver o de paliar en algo lo que están haciendo ahora dentro del mismo sistema, digamos. Uh-huh. Entonces, es como de que esta esperanza o la construimos de largo plazo o la construimos de corto plazo. Uh-huh. Y la esperanza yo no sé si tiene que ver mucho con las elecciones de este tipo, digamos. No estoy diciendo que no tengan que existir elecciones, no. Pero los rostros que tenemos ahora, ¿qué nos pueden generar? ¿Esperanza de más alcance, de menos alcance? ¿Qué? Uy, es una pregunta que yo tengo muchas respuestas, que son más preguntas que respuestas. Porque usted sabe que mi mirada que es absolutamente desde lo ambiental. Uh-huh. Y ambiente le metemos todo ahí. Porque justamente ambiente es desde el gobierno que nos está gobernando, el pajarito que está al lado, mi vecina, mi vecino, el agua, la educación. Si me permite ahí meterle solamente un paréntesis, ¿ya? Con esto de cómo tenemos que reaccionar los ciudadanos y en relación al tema medioambiental. Usted sabe que hace pocos días atrás en Chile, en Valparaíso, ciudad archiconocida, sobre todo por los mendocinos. ¿Ya? Hay un pueblito que se llama Quintero y otro Puchuncabe. Bueno, ahí hay entre 12, 13 grandes industrias. Conozco ellas, ventanas, está ahí. Quintero, Puchuncabe, ¿ya? Está una refinería de petróleo. Hay una regasificadora. Una minera, sí. Una regasificadora. Codelco claro. está ahí. Sí, y el tema es que hace pocos días atrás cayeron más de 50 niños al hospital intoxicados y se levantaron todos los pueblitos porque están siendo envenenados. ¿Ah? Tuvieron lluvia ácida. ¿Ya? Wow. Entonces, la primera medida que tomó el gobierno allá fue suspender las clases. O sea, cuidemos los niños, sigan contaminando. Vamos a ver qué le pasa a estos niños. Después suspendieron las faenas de alguna de esas industrias. Digo, ¿a dónde ha llevado el capitalismo en esta fase neoliberal al ciudadano y a la ciudadana de este momento? A vivir en lugares donde se envenenan los niños, donde ellos mismos se envenenan, por trabajo, ¿ya? Y ese trabajo les permite subsistir en más o menos, digamos, como se subsiste en Chile, ¿no? 10, 12 horas de trabajo, un sueldo más o menos por ahí nomás. Y esa gente trabaja en esa industria, recibe su sueldo, magro, todas las posibilidades de consumir, con los niños enfermos, pero seguimos viviendo ahí y seguimos sosteniendo desde la ciudadanía misma a gobiernos que conciben, entre comillas, el desarrollo de una nación, de un país, vía zona de sacrificio, como se autotitulan, se autonombran estos vecinos allá en Chile, ¿ya? Vivimos en una zona de sacrificio. Lo que está acá envenena, los que vivimos acá morimos envenenados. Esto es una zona de sacrificio. Y después se vienen las elecciones, ¿ya? Y votamos más o menos, con falda o sin falda, a personas que nos ofrecen lo mismo. Nos ofrecen lo mismo. Ese es, en el caso chileno, una de las victorias de la dictadura militar y del modelo imperante en esta fase neoliberal que lleva adelante. Entonces, también lo decía por eso, ¿no? Bueno, yo le decía esto porque yo creo que también es un poco de honestidad con nuestra audiencia, desde donde habla uno, estos micrófonos están abiertos para que ciudadanas y ciudadanos, no me gusta el término ciudadano, me gusta el término personas, me gusta el término gente, me gusta el término mujer, hombre, lo que quiera llamarse, asumirse con las muchas realidades que nos atraviesan y pensar justamente qué son las cosas que nos movilizan en el día a día. Y las cosas que nos movilizan el día a día son las pequeñas, grandes cosas que uno hace. En primer lugar, cuando usted me está diciendo esto de qué horizontes vemos, primero nada hacerlo solo o sola. Lo colectivo es lo que yo digo, porque hay momentos en que los personalismos, tal nos va a salvar, tal va a traer la solución, tal es el que nos va a guiar, sabe que en primer lugar eso, porque yo creo que en primer lugar nosotros somos esencialmente seres colectivos, seres sociables, que justamente la primer cosa que nos hace esta sociedad es tratar de dividirnos. Hoy el espíritu con que eran largados estos WhatsApp de los saqueos estaban hechos en ese sentido, es decir, mira las bestias, mira las bestias saqueando. Y uno dice, yo a mí me produce mucha contradicción también que haya gente saqueando y que llevándose cosas que no necesita para comer, pero es la sociedad que hemos creado un mundo de consumo en que los pobres, la clase media y el rico quieren consumir. Y el que no tiene, el que lo tiene al alcance lo consume como puede. Y si en este contexto de gran revuelta hay gente que hace eso, no es que lo justifique. Son los valores de la época, valores del consumo a cualquier precio. Y con esto no estoy haciendo apología, sino contando qué veo yo como persona preocupada, como docente, que convivo mucho con mis estudiantes y veo sus realidades que son muy duras. Y pienso que tienen realidades muy duras y que esta gente arma sus subjetividades de esas durezas. Y cuando la veo a la gente que me larga ese WhatsApp, y yo sé que me lo están diciendo con saña, como diciendo, mira a las bestias. Entonces, desde ese recuperar nosotras, la comunidad, que para un ser occidental es muy difícil, porque nosotros ya tenemos escindida nuestra integridad. Y entonces, el primero, todo apoyando como somos nosotros, este pequeño equipito, pero que lo hacemos entre los tres. Antes, cuando éramos cinco, uh-huh, lo hacíamos entre los cinco. Y esto enmarcado en una comunidad más grande, que es la radio La Mosquitera. Y esto lo digo porque esto es la primera enseñanza que tenemos que tomar. Y segundo, empezar a hacer cosas muy a largo plazo. Porque las cosas a largo plazo nos agarran las urgencias y nos equivocamos. Nos aliamos con el enemigo, nos aliamos con... porque quiero ganar las elecciones pronto, porque quiero, qué sé yo, quiero sacar el fracking y quiero hacer cosas que tienen que ser ya. Por supuesto que tienen que ser ya, muchas, muchas. Pero hay que hacerlo estratégicamente, pensando que nuestro horizonte sea lejano. Porque el capitalismo, el imperialismo, el patriarcado en el que vivimos no se armó de un momento para otro. Tiene una historia larga. El año pasado lo recorrimos con estudiando el movimiento kurdo, uh-huh, que ellos hacen sus remontajes de ver la historicidad. Ojalá allá al neolítico se va, claro, para poder explicar, claro, las cosas, claro, actuales. Y nosotros decimos, nosotros queremos cambiar las cosas ya para mañana. No tenemos que ser grandes, pero eso no nos tiene que quitar las urgencias, nos tienen que volver urgentes para salir mañana a marchar, porque hay que frenar ya el extractivismo, hay que frenar ya este capitalismo espantoso, ya frenar el hambre, porque hay gente que cada medida de estas de Macri le significa no comer. Yo ya lo dije los otros días, que es muy fácil, nosotros estamos sentaditos acá en la radio, pero hay gente que la pasa muy mal. Sí, sí. Entonces tenemos cosas que hacer urgentes, pero nunca perder esas cosas a largo plazo. ¿Y sabe por qué le digo? Porque yo tengo las miradas de lo que se está construyendo, que más cuando me toque la parte de que la última hora, que vamos a hablar un poco, y yo voy a poner un poco en contexto las dos cosas que van a pasar en la última hora, que vamos a hablar con nuestro compañero Gustavo Vitale, de lo que es el problema de la Secretaría de Agricultura Familiar, uh-huh, y después lo vamos a repetir lo que dice Damián Berceñasi. Y yo voy a invitar a nuestra gente, no voy a terminar de dar, pero viendo cómo las cosas poco a poco van cambiando, poco a poco van teniendo su fruto, y uno a veces las ve. Y sabe que yo como ambientalista lo estoy viendo, uh-huh, porque pequeños movimientos que se armaron en los pueblos están haciendo grandes luchas, y lo estamos viendo. Por supuesto que nos queda un montón, pero en 15, en 18, en 20 años estamos viendo cambios. Muy interesante lo que dice Guni, y también pensaba en relación a lo que decía, eso de lo colectivo, de lo comunitario, e invitar a nuestra audiencia, a vecinos, vecinas, a nuestra comunidad, a reflexionar no solamente desde la trinchera para la trinchera, ¿ya? Están todos estos hechos que duelen, que son preocupantes, que joden, digamos, la vida cotidiana de todas las personas, y eso hay que conversarlo, discutirlo, hay que inmiscuirse, hay que involucrarse. Entonces, involucrémonos, veamos, discutamos, agarrémonos de buena manera, en un buen sentido, respecto de estas cosas puntuales que pasan, pero también construyamos la mirada de más largo plazo, ¿ya? Porque esa mirada de más largo plazo es la que puede contener nuestra visión arrastrado por una memoria, por una historia, ¿ya? No estamos viviendo momentos estancos, aislados los unos de los otros. Esto tiene un hilo que articula. La construcción de la conciencia colectiva, la construcción de todas las cuestiones colectivas, son procesos muy duros, muy arduos y muy largos también. Pero tenemos nosotros una memoria y una historia hasta acá, ¿ya? Atrevámonos a discutir los temas de trinchera en la trinchera, pero también levantemos la mirada y pensemos otra manera de vivir, ¿ya? Otra manera de vivir respetando, conservando, haciendo buen uso de nuestros bienes comunes, ¿ya? Que sirva para la vida, no para que un par de tipos se enriquezcan, ¿ya? Que sirvan para la felicidad de las personas, para la satisfacción de las necesidades básicas de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿ya? Pensemos eso, soñemos eso, ¿ya? Y unamos esas dos miradas para no volver a caer otra vez, ¿ya? Para no volver a tropezar con la misma piedra, como se dice, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante juntarse, conversar, discutir, ¿ya? No dejar que alguien diga cualquier barbaridad en el colectivo, en el kiosco, en la calle, en el negocio, y quedarse callado. Hay que conversar, hay que discutir bien, ¿ya? E invitar a los vecinos, a las vecinas, a construir esa mirada a más largo plazo, que tiene que contenernos a todos, de verdad, ¿ya? Todos incluidos, por concepto, no que alguien te incluya o no incluya, porque esas miradas desde el poder, como hemos visto, son a veces hasta mezquinas, ¿ya? Entonces, esa es la invitación, a comprometerse, a involucrarse y a pensar a partir de esta nueva derrota, de esta nueva derrota para la vida cotidiana que nos está infringiendo este gobierno neoliberal, a superar esta derrota, a superar este golpe, construyéndolo de otra manera, con más aliento, con más aire para adelante. Bueno, hay muchas cosas para conversar. Vamos a ir a un temita musical y tenemos ya nuestra... Todavía no tenemos nuestra columnista, que anda muy ocupada, porque anda toda la gente muy ocupada hoy día. Estamos todos. Mientras tanto, nos vamos a una pequeña pausa musical. Estás escuchando La Mosquitera. Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Con sus gauchos fronterizos el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrancos, qué gusto me da. Si se anima don la Serna, tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. A rigor de guerra gaucha los hace salir. No queremos que nos mande la reina ni el rey, somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrangos, qué gusto me da. A Mendoza le hacía falta orden en todas las áreas y en eso estamos trabajando. Orden en las cuentas públicas. Orden para que los chicos tengan una mejor escuela. Orden para ir por más seguridad. Orden para tener mejores hospitales. Orden para que sea atractivo invertir y orden para que vuelvan las obras. Porque cuando hay orden en la administración pública, ganamos todos los mendocinos, pero principalmente los que no tienen.

es valiente romperle la cara al problema que se presente. No mirar de costado, mirar siempre de frente y hacerle el aguante a la gente inocente. Yo toco y grito por la unión y me organizo por la unión de los pueblos. Mis armas son mi instrumento y mi canción. Yo me acuerdo muy bien de todo lo que ha pasado. Desaparecidos previamente torturados, hombres de familia totalmente esclavizados para poder vivir de las obras del Estado. Religión o opresión, a mí no me convence. Nunca seré el títere de un loco demente. La lucha no termina, la lucha continúa. Yo no soy tu esclavo, yo no soy tu propiedad. Yo brindo por Sandino, por Zapata y el Che. Yo toco y grito por la unión y tú me organizo por la unión de los pueblos. Mis armas son mi instrumento y mi canción. Yo toco y grito por la unión y tú me organizo por la unión de los pueblos. Mis armas son mi instrumento y mi canción. Yo no soy tu esclavo. Estás escuchando La Mosquitera. Hola, volvemos acá a Sonda Rebelde. Andamos chequeando una información de esto que nos mandaron de último momento, y estamos al aula ahí con Jessica Sánchez, una vecina acá de Guaymallén, que nos tiene una información de último momento. Jessica, buenas noches. Hola, Jessica. Buenas noches, Jessica, bienvenida a Sonda Rebelde. Muy violento y desagradable en la tarde de hoy. Eran básicamente las 18:30 cuando en las inmediaciones de Félix Suárez y Virgen de las Nieves, a unas 4 cuadras del átomo Avellaneda, efectivos policiales en los tres tipos de movilidades que se manejan, moto, autos y las camionetas, comenzaron a circular de una manera desmedida y en una cantidad desproporcionada desde todas las direcciones y convergían en esta sucursal del Átomo que recién nombré. La verdad que se vieron momentos muy muy tensos para el ciudadano común, que como a mí me encontró en la calle queriendo ir a comprar, realmente quedamos como muy choqueados, muy paralizados cada uno con sus niños en donde nos encontró el episodio. Y bueno, alertamos que algo estaba sucediendo. Se vieron grupos de gente en los alrededores que venían como en una especie de huida, pero más allá de la fuerte presencia policial, no pasó a mayores. Bueno, cada uno volvió a su casa y siempre con el comentario de, entre los vecinos de qué estaba pasando, y comenzamos a entender un poco por WhatsApp, cuando se empezó a viralizar que habían habido ciertos focos de saqueos en otras sucursales de Millán. Entonces, siendo las 20, cerca de las 20 horas, empezó nuevamente, pero esto ya era gente corriendo, venían desde Virgen de las Nieves hacia Félix Suárez. Se volvió a ver una presencia policial muy fuerte, pero lo más terrorífico de todo esto fue las detonaciones. Venían con sus itacas y a mansalva disparando en todas las direcciones, y era una convergencia de autos, motos, camionetas que bajaron en dirección hacia Matusoyos por Félix Suárez. Esto continuó más o menos unos 10-15 minutos, en donde el estruendo de los disparos, la verdad, era muy muy fuerte, muy muy perturbador para todos los que estábamos dentro de nuestras casas, vecinos que por seguridad... ¿A vos estabas dentro de tu casa? Yo estaba dentro de mi casa, dentro de mi casa, porque... ¿Y eso es lo que vivías dentro? No quiero saber lo que vivía la gente fuera de la casa. Exacto. Y eran, por ejemplo, ver el pánico en las caras de señoras que habían salido a comprar a nuestra vecina de la esquina, a nuestra almacenera, y eran nuestras vecinas venir corriendo porque no entendían nada, caos. Y tuvimos, por ejemplo, una de nuestras vecinas había mandado a comprar en ese momento a su hijo de 11 años, Michael, un niño que lo conocemos todos, es un amor de niño, dulce, obediente. Había ido a comprar, la señora vive a casas de ahí, o sea, no es que sucede todo esto, y la policía arremete contra esta criatura, porque es un niño de 11 años, y le hace pasar una situación que la verdad es increíble. O sea, ¿cómo puede ser la fuerza desmedida, la impunidad con que actúan, que no tiene un filtro de saber distinguir un niño de 11 años que está yendo a comprar a un kiosco que está a un par de casas de su casa, con a lo mejor la gente que estaba involucrada en esta segundo intento de saqueo, por así decirlo? Uh-huh. Que son todas también cosas que nos ponen, nosotras como madres, nos pone muy mal, porque no podemos creer que los miembros de las fuerzas que están en nuestra sociedad para brindarnos cuidado y seguridad puedan, en cuestiones de segundo y de una manera totalmente asombrosa, volverse en contra de nuestros propios hijos, en contra nuestro, de la ciudadanía que está desarrollando su vida normalmente como cualquier tarde-noche de cualquier día. Así que bueno, vivimos horas muy tensas, nos hemos quedado muy choqueados en la zona, porque realmente el despliegue policial fue avasallador, muy muy fuerte la situación que se vivió. Uh-huh. Jessica, en concreto, ¿fue una fuerte presencia policial la que se vivió ahí en el barrio? ¿No pasó a mayores? No hubo incursión de gente dentro, al interior del supermercado? ¿Hubo algún encontrón con la policía, o fue solamente esa presencia y esa ese amague, digamos, de la fuerza policial. Fueron dos tentativas, reiteradas con un espacio de una hora, hora y media, de entre una y otra. Lo que pasa que era imposible, con el operativo de seguridad que se había desplegado, era imposible que fuera... prosperar a cualquier tipo. Sí, de... yo cuando venía para acá, efectivamente pasé como cuatro lugares en que estaban los policías enfrente de uno de los átomos por ahí, o sea que, pero la verdad... Y en que... las calles colindantes era permanente el dispositivo, que a mí pudo llegar a entender la razón del despliegue. Pero lo que no hallo es lo desmedido, ¿no? Yo me he encontrado en situaciones de violencia de género, en donde tenemos una vecina que tiene prohibición de acercamiento hacia el ex marido violento, y uno llama al 911 y le dicen, ¿pero está ahí adentro de la casa? No, pero está en la zona, está rondando. Ah, no, me tiene que llamar cuando esté... adentro o intentando entrar en el domicilio. Claro, tienen que ir después de un corte de liga. No mueven un... no movilizan, no activan un rondín para resguardar la vida de una persona en riesgo que ya tiene su denuncia hecha, que tiene su restricción, pero en un caso así pasa algo en una de las sucursales... de Millán, y es como que el despliegue es... Claro, la diferencia por ahí abrumador, puede ser... ¿no? Claro, la diferencia puede ser de que en un caso se trata de la vida misma y en otro caso se trata de la propiedad, ¿ya? Sí, ¿no? Y ahí claro. Ponemos en puesta en valor, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué valor le damos hoy como gobierno, ¿no? Porque o sea, es el gobierno lisa y llanamente que nos está violentando al tener este tipo de lectura. Una vida vale menos que, bueno, no, una sucursal de un átomo que realmente es mucho más importante, ¿no? Es muy cruel y lo que han hecho hoy día básicamente también nos ha dejado muy golpeadas por la violencia, más que nada. La violencia hacia, como yo digo en este caso puntual, una criatura de 11 años. Jessica, la verdad que te agradecemos porque has sido muy clara en todo lo que has narrado y has puesto esto en relieve. ¿Cuál es la capacidad que tiene la fuerza policial para distinguir a quién es el verdadero enemigo? Y bueno, te lo agradecemos y te agradecemos que estés también escuchando Sonda Rebelde, y sabes que tenés el micrófono abierto para cuando tengas estos aportes que compartir. Bueno, te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias por dejar que la voz de los vecinos de Bermejo y Grosso sea escuchada. Porque básicamente también lo que me ha llamado mucho la atención es que de ver tantos episodios, porque uno empieza a ver cómo se han replegado este tema de toda la movilización policial que ha habido hoy en Guaymallén, al menos que es donde yo vivo, no se escucha nada. En el noticiero estamos hablando de... No lo vas Internet, a escuchar. Sí, sí. Estamos hablando de cualquier otra cosa, de fútbol, de lo que sea, menos de lo que está pasando y que es muy grave, y que está buenísimo que programas como los de ustedes lo pongan en el tapete y que puedan visibilizar lo que se viene, ¿no? Porque esto no es un hecho aislado, esto es la puntita de un gran ovillo, producto de todo lo que estamos viviendo económicamente, socialmente, hoy por hoy. Lo poco que yo pude escuchar en los noticieros fue fueron a robar bebidas, o sea, deslegitimar la pobreza, pasar por alto lo que estamos viviendo, no poder llevar la comida a nuestros niños y niñas en la mesa cada día, el saber que un padre está desempleado y no puede aportar para su familia y no sacarla adelante y no carecer de una vivienda digna, o sea, todo eso nadie lo dice, solamente nos reducen a un grupo de revoltosos

Son las 22:14 minutos. Bien, díganos las vías de comunicación, porque no las habíamos dicho, pero la vecina, nuestra vecina Jessica Sánchez, estaba atenta escuchando. El teléfono fijo es 4511-808 y el WhatsApp es 261-306-8060. Muy bien. Sabe que, aparte de todo lo que ha pasado con la, con lo de el normal y con lo de la universidad y con todas estas cosas, la semana que viene se viene el G20 a reunir acá a Mendoza. ¿Usted sabía eso, don Nelson? El G20, sí, sí, sí. ¿Qué significa el G20? El grupo de los 20. ¿Quiénes son los 20? ¿Qué? Ahí, bueno, viene Trump, va a venir Trump. Y no sé, ¿vio? No, es que no sé, pero lo que sí sé es que se empiezan a reunir comisiones de gente muy importante que empieza a decidir desde arriba para abajo cuál va a ser el destino, por ejemplo, de cosas como la educación, la energía, todo eso. Bueno, los movimientos sociales estamos en reunión, el martes se está convocando. Como se dice, según los dueños de la papota. Sí, tal cual. Pero los dueños de la papota somos nosotros, don Nelson. De la otra papota me refiero yo. De no, la, no, la pero papota. Me refiero que ellos nos hacen creer que cuando se juntan ahí que son los dueños de la papota. O sea, nosotros la producimos, ellos la tienen, digamos. Perfecto. ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿O bueno, usted tiene algún banquito por ahí? No, algún... yo tengo un banquito donde me siento, que tengo un banquito que era de mi casa, así que imagínese. No, le digo porque hay una concentración el martes, donde hay mucha gente convocada. Gremios, movimientos sociales, digamos, todos partidos políticos, todo el que quiera, hay una multisectorial contra el G20, digo, no es una cuestión menor cuando se imponen las políticas de arriba. Cuando se imponen las políticas de arriba, suceden estas cosas, don Nelson, como las que han pasado y nos siguen pasando. Estas grandes crisis que ahora con creo que yo con respecto al 2001, la diferencia es la cantidad de bombardeo de las redes sociales y todo eso, que un contexto 17 años después no existe. Entonces hay mayor grado de barullo, barullo mental, barullo comunicacional. Pero usted sabe, yo le voy a así compartir estas cosas que como vecina que me siento acá en esta maravillosa radio... con mi hija lo conversábamos y lo quiero compartir con usted. Yo ya he dicho que lo dije hace un rato cuando empecé, sí que estas luchas son de largo alcance, pero a veces algunos resultados los empezamos a ver. Hablábamos de la crisis del 2001 y que eso desembocó en que hubo gente organizada que se unió y empezó a armar las huertas urbanas en Rosario. Usted sabe que es un proyecto de tan largo plazo que sigue estando vigente y que es uno de los proyectos que la ONU propone como modelos para la gente, para autoconsumo, para formación de comunidad, para armar un mundo más amigado con la naturaleza. O sea que no fue esa que pareció una utopía en el 2001, sucedió y sigue sucediendo. Eso que parecía una utopía allá en el litoral, de empezar a luchar por mundos sanos, tiene por ahí formato de legalidades. Por ejemplo, en Rosario están prohibidos los barrios privados. Y recientemente, esta semana que pasó, en Rosario se prohibió el corazón sojero de la Argentina, por donde, del puerto, famoso puerto de San Lorenzo, que está ahí casi pegado a Rosario, el puerto donde San Martín libró su primer batalla, ahí al costado. Es todo zona sojera, minera, toda zona que tanto que hablamos, como usted decía, de esa estatua de la libertad, esto también es el lugar donde San Martín libra la primera batalla por la libertad, es el puerto sojero de la Argentina, donde se salen nuestras venas, donde las venas se desangran. Y ese lugar, Rosario Corazón Sojero, logró esta semana prohibir el glifosato. Por eso le digo, y no es la única, ya en el litoral se están dando grandes batallas que nacen con las luchas ambientales de Gualeguaychú contra las pasteras, que parece que perdieron porque Bosnia sigue estando, que ahora se llama UPM, pero ¿sabe qué ganaron? Porque eso significado toda esa parte de la Argentina, está muy movilizada por cambiar este modelo. Y eso ha tenido formato de sacarse encima las pasteras que estaban adentro de Entre Ríos. Voy a nombrar ahí esa zona de Santa Fe y Entre Ríos, porque me parecen muy relevantes y aparte va a tener que ver con lo que sigue de nuestro programa. También lograron, esta semana se prohibió en Santa Fe, perdón, dije Rosario, se prohibió en Santa Fe Capital. En Rosario se había prohibido el año pasado y también se prohibió en un municipio de Rincón. Y también se prohibió en Paraná, sino que los intereses eran muy fuertes y fue vetada. Se prohibió en Concordia. Debo decir que en Mendoza está prohibida en el municipio de Alvear. O sea, digamos que cuando la rueda de la conciencia se larga a andar, no vuelve para atrás. Tiene sus idas y vueltas con los intereses corporativos, por supuesto. Pero, por ejemplo, allá en Entre Ríos está prohibido el fracking. Y adivine que en Santa Fe también. Y no es como dicen nuestros queridos gobernantes cuando dicen que nosotros cuando decimos que prohibir en Alemania o en Francia el fracking no vale porque no tienen petróleo. Lamento decirle que cuando aparece que el acuífero Guananí, donde allá en el litoral, sí tiene petróleo y ellos iban por ello, pero la gente organizada, los compañeros y compañeras organizadas hicieron mucha docencia. Hay foros de compañeros y compañeras educando a los legisladoras y legisladores de la provincia de Entre Ríos. Quiero rescatar eso, porque después dicen, ay, son los ambientalistas que salieron a presionar y que son todos unos patoteros. No, hicieron trabajo de docencia, algo que nuestros congresistas por ahí no dejan hacer, que uno les muestre y no quieren ver. En ese contexto, hay mucha gente organizada haciendo cosas maravillosas. Y yo ahora nos vamos a dar el lujo, algo que no hemos hecho antes en nuestro Sonda Rebelde, pero porque me parece muy valioso esta mañana, nuestro compañero Darío, en el programa de la mañana, le hizo una hermosa entrevista a Damián Bersegnassi. ¿Quién es Damián Bersegnassi? Damián Bersegnassi es un compañero, en primer lugar. Y después, porque él le molestaría mucho que yo lo presentara de otra manera. Él es un compañero. Después le diré cuál es su rol como compañero. Él es médico. Él forma parte de la Universidad Nacional de Rosario. Él forma parte de los campamentos sanitarios, que es una modalidad por la cual los chicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario se reciben en esos campamentos. Esa es su materia final, haciendo el relevamiento de los pueblos, de los municipios que les piden. Uh-huh. O sea, un municipio que quiere saber cuál es el estado de salud, cuál es el estado de contaminación de sus pobladores, y tienen más de 100.000 casos relevados. Lo cual, con alto contenido científico. Él dice, Damián, que a ciencia se le contrapone conciencia. Entonces, cuando logre Monsanto tener la cantidad de casos que ellos tienen relevado, que después vamos a hablar si todo lo que él cuenta en su y tienen relevado y hecho con estudiantes y tiene valor científico porque han seguido todas las normativas de la ciencia digna y de la ciencia en serio, bueno, eso es lo que ellos han hecho. Las invito a escuchar la entrevista a este compañero, el doctor Damián Bersegnassi. Yo creo, en primer lugar, que uh-huh. me parece importante explicitar, ¿no? Yo soy hijo de la educación pública en nuestro uh-huh. país y me formé toda mi formación, salvo el jardín de infantes, que fue en una guardería, digamos, en Paraná, desde el preescolar, toda la primaria, la secundaria, la universidad, y mi formación de posgrado siempre fue en la universidad pública, en la educación pública. Uh-huh. Y de hecho mi trabajo, mi único trabajo, tiene que ver con la universidad pública. Yo soy docente, soy graduado en medicina, soy médico especialista en medicina legal y forense y soy docente en la universidad pública, tanto en Rosario como en la Universidad Nacional de Chaco Austral, en San Peña Chaco. Y lo hago por dos cosas. Primero, porque estoy un convencido de que los que egresamos de la universidad pública, que tuvimos el privilegio en nuestro país de poder acceder a la universidad pública, que debería ser un derecho, pero en realidad es un privilegio porque no todos pueden acceder, tenemos la obligación de poner los saberes que hemos construido, nuestros títulos y nuestras manos al servicio de la comunidad. Y en segundo lugar, porque entiendo que no hay posibilidad de que una sociedad se desarrolle, de que una sociedad pueda crecer saludablemente y organizarse saludablemente sin un sistema educativo y sin una universidad pública que tenga claro que el objetivo no es formar profesionales, el objetivo no es garantizarle recursos humanos al mercado, sino que es acompañar en la formación de ciudadanos para que esos ciudadanos sean parte de la construcción de otro tipo de sociedad, ¿no? Y bueno, desde ahí trabajamos. Yo creo que en ese contexto el momento que vive la universidad pública en nuestro país es terrible, por una situación que no solamente es de disminución presupuestaria, aunque nos dicen que no, pero la verdad que ya es insostenible la mentira de quienes dicen que no hay reducción del presupuesto en la universidad, cuando después de una devaluación como la que hemos vivido en estos últimos días de nuestra moneda nacional, nos siguen ofreciendo a los docentes universitarios un 15% de aumento respecto al sueldo que cobrábamos en marzo del año pasado, y a las universidades les han recortado, no solo le han bajado el presupuesto, sino que le han recortado capacidad de investigación y de incorporación de personal, ¿no? Entonces, eso requiere un proceso de lucha, una organización, fundamentalmente para poder recuperar la lógica de la universidad pública al servicio del pueblo. Totalmente. Bueno, durante este tiempo, bueno, recordamos a la audiencia por si no lo sabe, Damián fue parte de este tribunal que se le hizo acciones ahí en La Haya a Monsanto, a Bayer, ¿no? Que ha pasado ya un tiempo, ¿no? ¿Cómo están estas multinacionales que manejan nuestra producción de alimentos? ¿Cómo están estas multinacionales en relación, bueno, a nuestra alimentación, ¿no? ¿Cómo lo puede analizar en este momento, en esta coyuntura? Bueno, en principio hay que decir, ¿no? Monsanto fue absorbida por Bayer, uh-huh. O sea que hoy es Bayer Monsanto, incluso Bayer anunció que va a dejar de utilizar el nombre Monsanto, y en este mismo tiempo uno dice, bueno, ¿pero por qué? Y entre otras cosas, por lo que ha ocurrido en Estados Unidos ahora, ¿no? Esta sentencia que acaba de salir en Estados Unidos contra Monsanto, que obliga a Monsanto y Bayer a pagar casi 300 millones de dólares a un jardinero, una persona que su tarea era mantener corto el césped de las escuelas y de los parques de una ciudad de California, el estado de California, y de los casi 300 millones de dólares que tiene que pagarle Monsanto a este jardinero, 290 millones o 280 millones son porque se demostró que Monsanto maliciosamente ocultó información que demostraba y que estaba en poder de la empresa de que sus productos, básicamente el glifosato más surfactantes, era dañino a la salud y podía generar linfoma no Hodgkin, que es lo que justamente tiene esta persona que demandó a Monsanto, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que ocurrió en Estados Unidos en realidad es una ratificación de lo que había dicho el Tribunal Internacional Monsanto, que es este tribunal popular, este tribunal que se convocó hace 2 años en la ciudad de La Haya para, desde las comunidades y desde los pueblos, generar un análisis de la jurisprudencia que hay a nivel internacional respecto a la posibilidad de incorporar la figura de ecocidio en el Tratado de Roma, pero al mismo tiempo saber si Monsanto había o no cometido ese delito de ecocidio. Este Tribunal Internacional Monsanto, como tribunal de opinión, integrado por 5 jueces, de los cuales una jueza de la Argentina, era justamente de Mendoza, la doctora Leonora Lam, que fue una de las juezas de ese Tribunal Internacional Monsanto, ya en abril del año pasado terminó fallando y dando una sentencia, un dictamen que decía que Monsanto había cometido el derecho de ecocidio, había violado el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la producción de alimentos y a la investigación científica independiente, ¿no? Lo que hizo ahora la justicia norteamericana es ratificar lo que antes había dicho el Tribunal Monsanto, lo que quiere decir que lamentablemente seguimos llegando siempre más tarde de lo que los pueblos necesitan y reclaman. Bien, Damián, ¿nos podrías ampliar este concepto de ecocidio, no? Que la verdad que es muy interesante y muy poco difundido, ¿no? Sí, el ecocidio es el delito de la eliminación, el exterminio de las condiciones que permiten la vida de distintas especies en un determinado periodo de tiempo a cargo de una de las especies. Entonces, ya no es el genocidio, o sea, no es que eliminamos una parte de la humanidad, sino que estamos eliminando la posibilidad de la vida en general en el planeta, ¿no? Y bueno, en ese sentido nosotros entendemos que esta figura de Cocidio, que fue rescatada por el Tribunal Internacional Monsanto, debe, como dijo ese tribunal, ser incorporado en el Estatuto de Roma para poder ser parte de los delitos de lesa humanidad. Bueno, a partir de todo este contexto, me imagino preguntarte cómo está nuestra alimentación. La verdad que me voy atajando, ¿no? Nos vamos atajando. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? Debe ser terrible. Es que en realidad nosotros, como bien dijiste vos, una cosa es comer y otra cosa es alimentarse, claro, ¿no? Nosotros hoy estamos comiendo comida, pero no estamos alimentándonos, porque alimento es toda sustancia que incorporada en un organismo o que un ser vivo tiene que incorporar para poder nutrirse o satisfacer sus necesidades vitales saludablemente. Y cuando una sustancia que uno incorpora tiene transgénicos que genera alteraciones en el proceso de absorción, como por ejemplo la inflamación crónica, o tiene venenos que tienen como objetivo y como acción alterar el funcionamiento habitual de los sistemas biológicos, eso no es un alimento, eso en todo caso comida contaminada. Nosotros hoy estamos lamentablemente siendo expuestos sin haber sido advertidos, sin que nadie nos haya avisado o nos haya preguntado si estábamos de acuerdo o no, estamos expuestos a transgénicos y a venenos con nuestra comida, que hace que aquello que dijo Hipócrates alguna vez, no sé si se acuerdan, que dice que la medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina, ya no sea una verdad, porque hoy el alimento lamentablemente no está al alcance de todos. Totalmente, la verdad que todo un tema. Bueno, ¿cuáles son las salidas de esto? Obviamente la agricultura familiar encima, ¿no? Las políticas actuales que están atacando la agricultura familiar, a la agricultura en pequeña escala, bueno, sin uso de agrotóxico, ¿cómo está esta situación? Para buscarle alguna salida, ¿no? A ver, sin duda la salida acá es la producción, recuperar la capacidad de producir nuestros alimentos. Entonces, para eso la agroecología es una herramienta esencial. Yo soy médico, no soy ingeniero agrónomo, pero entiendo como médico que la salud del territorio y la salud de los alimentos es fundamental para la salud de los seres humanos. Entonces, contar con modelos de producción basados en agroecología, o sea, en una producción que no ponga en riesgo los ciclos vitales, que no utilice venenos ni transgénicos, es esencial para poder empezar a construir una alternativa. Y en ese sentido, en nuestro país hay mucha experiencia en agroecología. Lamentablemente no hay política oficial que realmente estimule y garantice estos modelos de producción agroecológicos, y nosotros entendemos que es lo que tenemos que luchar para construir y para conseguirlo, ¿no? Y creo que la universidad pública tiene la obligación ética y moral e institucional de empezar a habilitar cada vez más espacios dentro de sus claustros y de sus aulas para trabajar y formar a los profesionales en esta lógica de la agroecología. Nosotros necesitamos ingenieros agrónomos en nuestros campos que sean ingenieros agrónomos que estimulen y enseñen y acompañen a los productores en la transición hacia la agroecología y que dejen de ser los representantes oficiales de las industrias del veneno en nuestros territorios. Así como necesitamos médicas y médicos que sean trabajadores de la salud de los pueblos y los territorios y dejen de ser los representantes de las industrias farmacológicas, ¿no? Un párrafo importante esto, ¿no? También en la difusión, lo que le cabe a los medios de comunicación, ¿no? La verdad que se difunda tan poco esta muerte, si se quiere, esta muerte lenta, ¿no? Por nombrarlo de alguna manera, la verdad que, bueno, ¿qué decir de eso? Bueno, en realidad es parte del mismo modelo, ¿no? Claro. Quienes hoy manejan la mayoría de los medios de comunicación más corporativamente o más hegemónicos en nuestro país son los mismos que sostienen estos modelos de producción y se sostienen con estos modelos de producción de commodities agroindustriales de transgénicos dependientes de venenos, y son los mismos que están necesitando que la universidad sea servil a esos intereses. Y nosotros por eso decimos la mejor defensa de la universidad pública, además de salir a la calle como se salió ayer en todo el país para defender la universidad de los achiques presupuestarios, es poner la universidad al servicio de la salud de los pueblos y no de las corporaciones ni de los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, en eso los medios de comunicación han jugado un rol bastante negativo para el desarrollo de alternativas, pero al mismo tiempo existen en espacios como, bueno, estos son los espacios de ustedes, y hay otros espacios, incluso en los medios hegemónicos, que sirven como pequeñas sendijas por donde uno puede ir generando que el agua empiece a fluir hasta que en algún momento la fuerza sea tal que se rompan los cercos y las las represas a la información, al derecho a la información que tenés. La última, David, te dejamos ahí, seguramente tenés mucho trabajo que hacer. El rol de los médicos, de la medicina, ¿no? La verdad que tu experiencia, la experiencia con tus compañeros, estos campamentos en la provincia de Santa Fe, en Córdoba, la verdad que, bueno, uno... ansía una medicina así. ¿Cómo ves ese rol y cómo ves si se está contagiando? Bueno, a ver, nosotros en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, en la práctica final de la carrera, hemos implementado este campamento sanitario como un dispositivo de evaluación final de los estudiantes para intentar acercar un poco más a los estudiantes para con las comunidades, ¿no? Ahora, seguimos siendo muy pocos, seguimos peleando contra 5 años previos de una formación hegemónica, biologicista, que aísla al estudiante universitario de su realidad. No obstante, no bajamos los brazos y entendemos que cada vez somos más los profesionales que nos damos cuenta que muchas de las cosas que habíamos aprendido en realidad estaban descontextualizadas y que no podemos seguir aprendiendo así. Cada vez somos más los profesionales que nos damos cuenta que esta manera de ejercer la práctica médica solo a base de medicamentos de los laboratorios no tiene sentido, porque lo que tenemos es que recuperar la capacidad de trabajar en salud, no de trabajar solo sobre la enfermedad, que eso ya es llegar tarde. Y en esa línea estamos trabajando. Nosotros somos muy optimistas, a pesar de que tenemos todo en contra, somos muy optimistas porque creemos que no hay dictador ni fuerza capaz de frenar el avance de los pueblos cuando se organizan por su libertad y su salud. Así que, en ese sentido, nuestro aporte tiene que ver con eso, desde la universidad pública, desde el campo de la salud, y entendiendo la importancia de recuperar el vínculo entre alimento y salud, ¿no? Damián, te agradecemos muchísimo por este contacto. Bueno, felicitarte, agradecerte por el gran, imprescindible laburo que hace, bueno, junto ahí a la cátedra, a los compañeros y compañeras. No, gracias a ustedes, y como bien decías vos, esto son lo más importante para mí, a rescatar que lo nuestro es un trabajo que es parte de un colectivo. Ninguna transformación importante se logra individualmente, y nosotros reivindicamos el trabajo del colectivo, así que agradezco tus palabras y las transmito a nuestro equipo. Dale. Estás escuchando La Mosquitera. Estás escuchando La Mosquitera. quiero un mundo mejor. Y la arenita se junta para calmarse el ardor. Son terribles las heridas, ya no hay treguas con el sol. Bueno, don Nelson, ha quedado impactado usted por don Damián. Claro, tengo yo cierta admiración por la gente de formación científica comprometida, digamos. Me parece una conjunción muy interesante eso de aprender la ciencia, ¿ya? Con ética. Obviamente. Y hacer esos trabajos, digamos, tan señeros, ¿no? Esa conjunción me parece impresionante. Además, los conceptos del fuera de su trabajo, qué sé yo, pero yendo más allá, por ejemplo, lo que es el trabajo colectivo. ¿Ah? Eso en esta sociedad donde se incentiva tanto el individualismo, donde se habla del referente, el que todo lo sabe, etcétera, etcétera, escuchar un tipo con esa formación que se concibe a sí mismo como parte, ¿ah?, de un todo, sí, parte de los demás, ¿ah?, y que juntos construyen algo que tiene que ver con la vida, la salud, la alimentación. Es bueno, como para... Le cuento que nosotros también estuvimos muy conmovidas y conmovidos porque estuvo en Mendoza, Damián, el martes, invitamos los otros días, y la verdad que fue muy importante poder compartir con él estos sentires, justamente sintiendo esto, de que ya es mucha la gente formada, entonces él anda dando vuelta y hay otro que también anda dando vuelta, y en la universidad hay gente que queda haciendo trabajos porque uno sabe que tiene compañeras y compañeros haciendo de esto un equipo, así que tuvimos la suerte y la dicha, y la clase la dimos en el marco de las clases públicas, las clases en lucha por la universidad pública, como él recalcó muy al principio. Bueno, como hemos dado todo, como lo que estamos haciendo forma parte del marco de lucha de, digamos, de todas las universidades. Y quería rescatar también que terminamos este bloque con un tema de un bonito cantautor lavallino, para más datos, el Pablito Luján, Pablo Luján, Ya no hay tregua. Él dice, Pablo Luján, cantautor, Ya no hay tregua. Así que, bien, bonito compartir muy bueno. Eso. Woody, yo estaba pensando en relación a lo que planteaba ahí el Damián. Sí. Hay un tema ausente, bueno, lo hemos conversado nosotros... En un par de programas, el tema este de la propiedad de la tierra. Sí. Fíjate vos, los gobiernos anteriores a este, donde hubo la Secretaría de Agricultura Familiar, sí, y convivían en una política, en una misma política gubernamental, digamos, hacia el campo, por decirlo de alguna manera, la secretaría y las subsecretarías, ¿ya?, con un presupuesto, incentivos, etcétera, etcétera, y por otro lado los grandes negociados con Monsanto acá. Sí, lo mismo pasa con la universidad que nos cuenta Damián Berceña, hacía allá en Rosario. Claro, esto es una pelea muy grande. Porque, totalmente. Porque, o sea, y yo digo, habría que incorporar a todo esto que planteaba él, creo que es necesario, porque si no resolvemos eso estamos fritos, o sea... esto de rascar donde pica, ¿no? Imagínate la materia que da él, cómo la da, el concepto que tiene, pero los dueños de la tierra dicen otra cosa. Claro. Los dueños de la tierra dicen que los alimentos tienen que ser industrializados, con mucho glifosato, con mucho químico, etcétera, etcétera. Si no resolvemos esa cuestión, no van a bastar miles de subsecretarías ni secretarías que incentiven. ¿Por qué? Porque materialmente se está en otra cosa. La visión que tiene la élite política de este país, incluido el gobierno anterior, que no se planteó nada en relación a la tierra en términos serios, Acá en Mendoza hubieron intentos, incluso hubieron anuncios en relación a la entrega de tierra a campesinos sin tierra, y no pasó nada. Entonces, si no hay un cambio, si no hay la posibilidad de generar condiciones materiales, decisiones políticas importantes. Es que, sí. Bueno, justamente Damián nos comentaba esto en conversaciones, que no hay debate, porque los dueños de la papota no tienen nada que debatir, son los dueños de la papota. Ajá. Tienen los medios de comunicación, tienen contratos con las universidades. De hecho, en Rosario es donde también está el centro de donde se produce la biotecnología, digamos, los transgénicos, para que los comercialicen. Entonces, digamos, hay todo esto es una lucha muy desigual, porque dice, nosotros los invitamos a debatir, pero ellos no vienen, ¿para qué van a debatir? Si ellos son los dueños de la pelota. Listo, no van. ¿Y por qué le digo esto también, don Nelson, cuando usted pregunta cómo hacemos para crear esta alternativa, ¿no? Y la alternativa, el gobierno, yo creo que la sabe. Sabe dónde está. Está en la posibilidad de crear nuevos mundos dentro de este mundo tan convulsionado. Y esos mundos se están dando en lugares como la agroecología, que son lugares muy marginales dentro de la educación formal. Uh-huh. Se estaban dando en lugares como el INTA, en lugares como, usted lo acaba de decir, como los ministerios, el Ministerio de Agroindustria, que se llama así actualmente. Y ellos lo saben bien. ¿Sabe por qué lo saben bien? Porque saben que es de esos lugares donde la gente se junta con sus pequeños emprendimientos, con sus saberes, es donde se empodera la gente. Y acá quiero decir que debo decir que teníamos una entrevista pactada, habíamos buscado gente para que nos hablara de esto, pero no podemos dejar de mencionarlo. Nuevamente despedidos en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. En estos días nos corrió ayer, hoy, esto de que un listado de 500 trabajadores del organismo nacional y 11 trabajadores y trabajadoras en Mendoza serían despedidos inmediatamente. ¿Que en dónde? Justamente en la SAF, en la Secretaría de Agricultura Familiar. Y justamente convocan el lunes 3 de septiembre a las 11 horas a conferencia de prensa en la delegación Mendoza de la SAF, 9 de julio, 4:35 de la ciudad. Es para detener, inician un plan de lucha con la reincorporación de nuestras compañeras y compañeros despedidos y detener el desmantelamiento total del apoyo estatal al sector de la agricultura familiar, que garantice el alimento de todos y todas en nuestras mesas, como el arraigo local y el empleado local. Y también hoy hubo tomas en el Ministerio de Agroindustria y con la consiguiente represión. Les quiero decir que esto nunca viene gratis, viene con la represión atrás. Y bueno, todo esto nos llegó hoy textual, le cuento que me llega de una fuente primigenia. Hola, te comento que echaron 600 trabajadores de agricultura familiar. Hoy se resolvió mantener la toma del ministerio. Hay que mantener la presión durante el fin de semana para llegar en mejores condiciones. Tratemos de pasar y hacerle llegar nuestra solidaridad. Esto nos estaba llegando de Buenos Aires. Y también me llega, lamentablemente, la noticia de compañeros y compañeros, por supuesto, que pertenecen a la lucha ambiental, que pertenecen a la Secretaría de Agricultura Familiar, que han sido despedidos. Ajá. Y despedidas, en realidad son muchachas. Entonces, la gente que está trabajando en estas transiciones necesarias, en acompañar a las transiciones, como decía Damián, esta gente es la que está siendo despedida. Por eso le digo que el gobierno no es inocente. Sabe dónde tiene que pegar, porque ahí es donde se está empoderando la gente, ahí es donde se está organizando la transición, ahí donde la pluralidad y la diversidad está. Quieren imponer el pensamiento único y quieren quitar la esperanza, que es la capacidad de la gente de pensar que con otro o con otra vamos a poder construir una alternativa. Claro, ellos andan en busca de los famosos consumidores, digamos. Totalmente. Tú sabes que, bueno, también lo hemos mencionado más de alguna vez acá en el programa, lo que sucede en otros países, como en Chile, por ejemplo, ya que lo tenemos acá al lado. Vista, en Chile cuando hay algún problema con el agua potable, no dicen hay 50.000 hogares sin agua potable, no dicen hay 50.000 clientes sin agua. hubo un corte que afectó a 50.000 clientes, hubo un corte de luz que afectó a 80.000 clientes, son todos clientes, son todos consumidores, ¿ya? Entonces, en esta cosa del consumo, la invitación también, ¿no?, a la gente, a los vecinos, a las vecinas, pensar, ¿no?, lo que consumimos, ¿ya?, lo que nos venden, ¿eh? ¿A quién le compramos? Si podemos nosotros producir, ir abriendo la cabeza a ese tipo de cosas, porque el capitalismo tiene fases muy encantadoras, como la Coca-Cola misma, ¿no? Por para supuesto. Algunos, a mí no me da tanto, pero es muy seductor el capitalismo. Y basta mirarse nomás, y basta mirarse y estar muy empoderado de los derechos de uno como ser humano para darse cuenta por dónde va el tema. Es un poco lo que conversamos al comienzo del programa, ¿no? Juntarse con los vecinos, con las vecinas, discutir estas cosas y ver por dónde viene la mano, por dónde podría venir, por dónde podríamos hacer desde nuestros lugares un aporte a ir construyendo una idea que nos aleje cada vez más, más y más de estas disyuntivas, de estas contradicciones, digamos, tan absurdas. Recuerdo acá mismo, invitamos recién arrancando el programa este año a Juan Burba, un miembro de la UST, de los Sin Tierra, y él mismo mencionaba, claro, hacían grande acuerdo con Monsanto y por otro lado generaban una subsecretaría de cultura familiar, no hay relación. Ahí está el doble estándar también, digamos, de quienes manejaron y quienes manejan la política agropecuaria en el país. Entonces, hacia allá vamos, por eso el ataque a la educación, bueno, por eso la baja total. Y cuando digo a la baja total, no quiero decir de que acá todo se resuelve con más recursos para consumir más, porque ese no es el camino, no es por ahí el tema. Bueno, vamos a ir a una breve tanda musical y ya vamos para los últimos minutos de Sonda Rebelde de esta noche. Estás escuchando La Mosquitera. De aquí, allí donde los dioses te tienen su andar, fuera del tiempo y su prisión. Manantial, una canción en alta mar, navío para tu corazón. Del cielo, señal que las musas guían tus pies. (Risa) va acá, volviendo a los últimos minutos de Sonda Rebelde. La veo ahí muy atareada, usted como siempre, Winnie, acá es una pequeña productora acá que tenemos en el estudio. Le quería hacer una pregunta yo en todo este quilombo, todo este pelote que hay. ¿Cómo se imagina usted algo más amigable para adelante? Mire, don Nelson, yo en un momento siempre estoy pensando en hacer un programa que se llama Transiciones. Yo siempre se lo digo. Sí. Y sabe que hay gente que escribe cosas maravillosas y le pone orden a lo que uno tiene en la cabeza. Ajá. Porque uno va armando sus propias teorías. Como yo soy una libre pensadora, usted sabe que yo soy agnóstica por definición. Ajá. Dudo de todo y me caso con pocas cosas. Y encontrando, buscando entre las muchas cosas que me llegan, hay un hermoso folleto que se llama Transiciones para salir del viejo desarrollo, cuyo compilador es Eduardo Gudinas, y dice, hay alternativas al extractivismo. Es muy hermoso porque dice, hay alternativas al extractivismo, transiciones para salir del viejo desarrollo. ¿Por qué? Porque uno si no se sigue dando con las mismas, está buscando las viejas soluciones para los problemas de siempre. Entonces no es el asunto así. Entonces acá lo más importante es que tratamos de decir que hay que parar este extractivismo terrible y pensar en un extractivismo sensato y en buscar las transiciones. Las transiciones son todas estas pequeñas y múltiples soluciones que estamos encontrando a pequeñas cosas que son las grandes cosas. Ejemplo, lo acaba de decir Damián, la agroecología, que ajá, es la... Mi hija se enoja, mi hija que está a punto de que es universitaria, y tú dices, mami, no le llamen agroecología, llámenle saberes ancestrales, la gente lo sabía hacer. Lo que hizo la Revolución Verde es ponerle nuevo nombre y bueno, llamémosle como queramos, pero es aquella agricultura con que se le daba de comer a la gente. Si el problema de los alimentos no es que no se produzcan, el problema es que primero en muchos lugares, como dijo Damián, lo que se produce es un commodity. Ajá. Y no alimentos. Y en segundo lugar, que si se producen alimentos están mal distribuidos y están, por supuesto, forman parte de la misma torta de todo el mundo. El alimento es poder, tener poder sobre los alimentos, tener poder sobre la gente. Así que yo recomiendo a la gente, para no hacerlo más largo, porque ya nos queda poco y quiero hacer las invitaciones pertinentes, leer ese hermoso folleto que se llama Transiciones para salir del viejo desarrollo, de Eduardo Gudinas. Ahí es una publicación que es muy hermosa y está bueno como para entender de qué estamos hablando, de parar el extractivismo, pensarlo en un punto de vista sensato, para no que no empiezan a decir queremos volver a la época de las cavernas. Ajá. Y abrir el campo hacia agroecología, permacultura, saberes campesinos, los saberes ancestrales, las nuevas espiritualidades, las pequeñas grandes cosas que van cambiando el mundo. Porque una de las primeras cosas que tenemos que cambiar es justamente ese consumismo voraz, claro, que nos está entrando. La cabeza, empezar por la cabeza. Crear nuevas subjetividades. Sí, sí, sí, sí. La austeridad, ajá, como en tiempos de cuadernos robados, de presidentes llenos de dinero, en tiempos de que la gente se siente vacía porque no puede consumir lo que quiere consumir. Ajá. Que no a todos nos cuesta, yo no hablo acá en tercera persona, hablo en una muy primera persona, que nos cuesta en este mundo de fetiches sacarnos del consumo y empezar a ver cuál es el necesario y cuál es no, y la capacidad de elegir. Sin necesariamente volver a las cavernas, que es la crítica básica, digamos, sí, que hacen, ¿no? Y no solo eso, saliendo del plano individual. Sí, claro. Porque claro, la gente cuando empieza a ver, y ese en vez de estar robando, podría estar, mire señor, ese que está ahí, esa que está ahí, vive en una sociedad que la están bombardeando y que lo está colocando en el curso, lo que hacía los otros días, decía, los grados de libertad que tenemos. Es decir, hay gente que tenemos dentro de nuestros mínimos estados de libertad que nos dan estas supuestas democracias, tenemos grado de libertad. Hay gente que tiene menos grados de libertad, uh-huh, y nosotros creemos que todos somos muy libres. Por eso me vuelvo a hacer muy buena su referencia, don Nelson, a esa estatua de la libertad de Don Quino. Sí. Le quería comentar, para ir terminando, don Nelson, dos invitaciones para mí muy importantes. En realidad son tres. Mañana las compañeras y compañeros de la Asamblea de las Heras, pertenecientes a la AMPAP, organizan un ascenso al Cerro Arco. Mañana a las 9 de la mañana en la Puerta de la Quebrada se reúne la gente que quiera llegar, hay colectivos que llegan ahí, hay instrucciones, el que quiera se sube a cualquiera de los Facebook de las asambleas y ahí está, porque si bien es la actividad de una asamblea, nosotros, como sabe, todo el territorio está cubierto por gente muy movilizada y nos parece una actividad muy linda. Yo la rescato porque en todos los lugares de la Argentina la gente, cuando quiere que alguien defienda algo, primero lo que tiene que hacer es conocerlo. Y los que querían defender las riberas de los ríos llevaban a la gente a conocer el río, y nosotros, los compañeros y compañeras de la Asamblea de Cerro Arco, de Las Heras, invitan al Cerro Arco mañana, 9 de la mañana, en la Puerta de la Quebrada, un lindo ascenso, donde enseñan a vivenciar la naturaleza para poder defenderla. Uh-huh. Así que mañana, ahí, primero de septiembre, empezar el septiembre, hoy el 18, empieza la fiesta 18era. Septiembre. Bueno, contarle también que esta semana voy a meter un bocadillo ahí, nada más que para nombrarlo. Esta semana ha sido también una semana brava para los cordobeses, con la autovía de montaña. Han tenido también una gran movilización en Córdoba, y que también estamos con la ley de semillas en ciernes, que se está queriendo, ya hay reuniones en las que empiezan a verse cuál de los muchos proyectos que hay presentados van a empezar a debatir, cuál va a ser el más óptimo para entregarle las semillas a las transnacionales. Y por eso, cuando pasan todas estas cosas, que nosotros vemos cuál es el poder que tienen los grandes. Ajá. Razón por la cual, martes, hay movilización contra el G20. No recuerdo bien ahora con todo esto, se me ha ido la hora, pero por favor búsquenlos. G20 en Mendoza no es algo bueno. Ahí va a buscar don Nelson. Y las vamos a ir, vamos a dejar los motores calentando, dejando los corazones latiendo. Las y los estamos esperando todos y todas en una gran concentración en el nudo vial el próximo 8 de septiembre. Lo vamos a estar promocionando toda la semana. Concentración en el nudo vial a las 11 horas el próximo 8, el otro sábado, pero empezamos desde ya a calentar corazones, piernitas y todo para estar ahí juntos y marchar a las 12 horas y después reunirnos a las 13 horas en un gran festival en la Plaza Independencia, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, ahí junto con gente que ha venido organizando otras movidas, como el peregrinaje, como 350.org, varias organizaciones, junto con las asambleas mendocinas, como organizadoras de todo esto también, estaremos ahí. Así que vamos calentando esa marcha, que necesitamos ser tan numerosas como las que hubo esta semana, para que, ya sabemos que el gobierno no va a responder, pero es lo que esperamos que alguna vez suceda. Sí, porque ya llevamos unos cuantos millones en la calle, digamos, desde hace varias semanas, ¿no? ¿Alguna otra cosita? Ah, mira, ahí nos están mandando saludos de nuestro amigo. ¿Lo puedo saludar al aire? Bueno, a mi querido compañero y el Nito Nadalich y la Karina, que nos manda saludos a los rebeldes del Sonda. Los felicito por haberse conectado con un grosso como Damián Berseñasi, ejemplo de ciencia crítica. Abrazo desde Bermejo. Gracias, querido amigo, compañero. Bueno. Un saludo para ellos y a toda la audiencia. Sí, sí, sí. Bueno, no, el Mariano me podría haber mandado a qué hora era lo del... Sí, yo no lo pude encontrar. Lo del G20, no, pero bueno. Pero va a estar acá. Esto es Radio Verdad, ¿no es cierto? Sí, va a estar es mañana radio. Y el lunes sí, seguramente vamos va a estar, todo porque ahí. Es una gran multisectorial. En esto la asamblea no somos los únicos y únicas. Así que, bueno. Señor Nelson. Será hasta el próximo viernes. Señorita Clarita. Anita, Buenas noches a toda nuestra audiencia. Un gusto de haber compartido otra noche de Sonda Rebelde. Los y las esperamos el próximo viernes por aquí, la 88.1, Sonda Rebelde por La Mosquitera. Exactamente. Maltrato infantil son aquellas situaciones no accidentales que producen un daño al niño, niña o adolescente, como así también la falta de atención adecuada de sus necesidades básicas, vulnerando de esta forma su salud, integridad física, alimentación, educación, desarrollo emocional y el resto de sus derechos, a partir de una relación desigual entre un niño y un adulto. El maltrato infantil es intencional, por eso quien lo comete es responsable. El maltrato infantil no afecta solo a niños y niñas, sino a toda la familia. Si conoces de alguna situación de maltrato infantil, no te quedes callado. Denuncialo al 102, podés hacerlo de forma anónima. Educalo sin insultos, sé paciente, no lo amenaces, amalo sin violencia. Esta es una campaña de Radio La Mosquitera y el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia. Con la vida de los niños no se puede jugar, piénsalo, piénsalo, no se puede jugar. Sueños de chocolate. Los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Malargüe ingresan en el quinto año consecutivo de emergencia hídrica. El río Atuel en el sexto. Que no hayan cortes ni restricciones depende del compromiso y la responsabilidad de todos. No regar el lagunando el jardín, ya que se derrochan más de 800 litros de agua potable. Realizar el riego en forma de lluvia, dentro del horario permitido y durante el menor tiempo posible. El agua es el principal recurso que necesitamos para nuestra existencia. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Es una recomendación del Centro de Formación Profesional La Mosquitera, FM 88.1. Sin clientes no hay trata. Tu novio, tu hermano, tu vecino, tu padre, tu amigo, tu hijo. No seas cómplice de la esclavitud sexual de mujeres y niñas. Sin clientes no hay negocio ni esclavitud. Este es un mensaje del colectivo de mujeres Juana Zurduy y esta emisora. Negro, chorro, pobre, vaquero, sucio, palumpero. Seguro son los pibes de gorrita. Ah, ¿qué? ¿Lo viste en la tele? Se llama José Alan Tapia, tiene 15 años, le dicen Lolo, vive en Villa Azul, va a la escuela, le gusta jugar al fútbol, le gusta pasar el tiempo con sus amigos, le gusta jugar a la play, va al colegio San Ignacio, trabaja los fines de semana. Yo soy Lolo. Ese pibe no robó. ¡Somos de Villa Azul! ¡Anti! No te discriminamos. No te discriminamos.